Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Lección 13. Vestidos de Cristo. Texto clave. Romanos 13:14. Esta lección te ayudará a saber, reconocer qué significa estar vestidos de Cristo para nuestra diaria vida espiritual y nuestro futuro estado corporal, en términos de nuestra situación legal ante Dios. Sentir el anhelo de estar vestidos de Cristo como una necesidad diaria, de morir en Él, de vivir su vida, de ser transformado a su semejanza. Hacer ponernos el cuerpo de Cristo y tener nuestras mentes y conductas transformadas a la semejanza de Dios. Resumen. Estar vestidos de Cristo significa no solo que Dios nos ve como justificados y justos ahora, sino también que, al vivir todos los días la vida de Cristo en lugar de la nuestra, somos hechos de nuevo diariamente a la semejanza de Dios. Finalmente, cuando Jesús vuelva otra vez, nos pondremos el cuerpo glorioso, nuevo e inmortal, que Él proveerá a sus redimidos. Oración. Señor, anhelamos vivir hacia una vida completa en la experiencia de seguir a Jesús día a día donde quiera que Él va, hasta ser plenamente transformados en ocasión de su inminente venida. Sábado, para memorizar. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. ¿Has visto cómo, cuando cae un huevo al cielo, se rompe en muchos pedazos? Pero una cosa nunca viste: tomar los pedazos, dejarlos caer y que se vuelva a formar el huevo entero. En realidad esto no ocurre. Una ley fundamental de nuestro mundo natural, este mundo caído, es que los objetos tienen la tendencia a destruirse, a desordenarse. Las cosas por sí solas, ¿qué hacen? ¿Aumentan su energía, su orden y su estructura? ¿O disminuyen, decaen y se desordenan? La respuesta es obvia. Vemos esto a todo nuestro alrededor y aún en nosotros mismos. Por ejemplo, nuestros cuerpos envejecen. Para explicar este fenómeno, se necesita mucha ciencia compleja, pero no se necesita mucho conocimiento para verlo. Para citar un texto de una lección anterior, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Isaías 51:6. No obstante, en medio de todo esto tenemos el Evangelio, el plan de salvación que, en su esencia, se relaciona con la restauración, con tomar lo viejo, lo quebrado, lo decadente, y hacerlo nuevo. Esta semana veremos algunas imágenes especiales de vestiduras de la Biblia que revelan esas promesas de renovación y restauración.